Desde que te fuiste mi mundo cambió, ya no hay alegría, todo se apagó. Las noches son frías sin tu calor y el viento me trae tu voz. Miro tus fotos, hablo al corazón, pregunto al cielo por qué dijo adiós. Si todo lo nuestro era tan real, dime qué fue lo que salió mal. No sabes cuánto te extraño más, mis días son eternidad. Sin tu risa, sin tu mirar, no aguanto más esta soledad. De mí devuélveme la paz que se fue contigo al mal luchar. Dime que aún piensas en mí, que tus besos no los diste por ahí, que en tus sueños yo sigo ahí esperando el día de volverte a sentir. Te sigo amando y no importa más que el orgullo quede atrás. Solo quiero una oportunidad, no tardes más en regresar. Mi amor por ti no morirá, aquí estaré hasta que vuelvas tú. No sabes cuánto te extraño más, mis días son eternidad. Sin tu risa, sin tu mirar, no sabes cuánto te extraño más, mis días son eternidad. Sin tu risa, sin tu mirar, no aguanto más esta soledad. Ven y devuélveme la paz que se fue contigo al mal luchar. Dime que aún piensas en mí, que tus besos no los diste por ahí, que en tus sueños yo sigo ahí esperando el día de volverte a sentir. Te sigo amando, no importa más que el orgullo quede atrás. Solo quiero una oportunidad, no tardes más en regresar. Mi amor por ti no morirá, aquí estaré hasta que vuelvas. Ooh.